La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Como siempre hasta ahora, con esta sintonía, nos adentramos en el mundo del arte, del séptimo arte, en el mundo de la actualidad del cine, en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, hoy tenemos casi un dossier feas, sí, ¿verdad? Sí, feas, feas. La primera ya abre verás. Nuestra portada y se llama Elsa Pataky. El antropomosco. Se acerca. Con Santos, sí. Es la película de estreno. La película de estreno, película del chileno Nicolás López, un chaval muy joven que ha hecho, esta es su segunda película, la primera, digamos, en plan grande. Santos ha estado en Sitges también, no ha ganado Santos ni ha ganado ninguna española, y además Santos no ha ganado porque no se lo merece, porque como es una película hecha por un chileno podemos decir que es mala. Ningún director español se va a poner enfermo por eso, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo que está la fiebre la semana pasada. Claro, por eso. Estaba García fatal. Entonces, hombre, pues la película es mala, para que no nos vamos a engañar, pero es muy graciosa, ¿no? Uh-huh. Elsa Pataky, bueno, Javier Gutiérrez, que es el protagonista, Leonardo Sbaraglia, Guillermo Toledo. La historia es de un dibujante de cómics, el personaje que hace Javier Gutiérrez, que vive realmente su propia aventura con los personajes. Al final, él es un propio personaje de sus tebeos, junto con el Gigamán, el Antropomosco, que es una especie de mosca humana que da mucho asco, desde luego, el Niño Bola, que es la otra personalidad de Javier Gutiérrez, el villano Nova, que se parece mucho a su amigo Arturo, y bueno, Lola Luna es Elsa Pataky, que yo creo que Elsa Pataky es de verdad un personaje de TVO, ¿no? Uh-huh. De cómic. Entonces, pues está aquí en su salsa verdaderamente, no tiene que fingir nada porque es como salida de las páginas del TVO, enterita. Elsa Pataky en nuestra portada, en esta película Santos, que no ha ganado como ninguna española que ha tenido reconocimiento en Sitges, en el festival de Sitges, pero lo cierto es que aprovechando que ahora comentamos y hablamos de este festival y de este cine, les decíamos que era impensable hace unas décadas que se hablara de tanto cine de estas características en España, pero lo que sigue habiendo todavía es bastante desequilibrio. A veces igual se quieren hacer cosas muy ambiciosas con presupuestos muy bajos y los resultados son malos. Pues este es el problema de Santos, precisamente. Es una película que si fuera más modesta resultaría muchísimo más simpática. Pega un poquito de soberbia porque el resultado, hombre, ya te digo, es graciosa, te ríes en algunos momentos, en otros da un poquito de repelús, en fin, pero sobre todo es un poco grandilocuente y eso naturalmente estropea, porque si tú mismo pones el listón de tu obra tan alto, como te quedas muchísimo más abajo, pues quedas mal. Ahí está. Tema de portada, el Pataky ha estrenado Santos. Ahora, las noticias. En alguna encuesta que hemos leído por ahí, en algún estudio, Elsa Pataky sale como la mujer más deseada de España. Es posible. Es posible. En más de una lista, ha aparecido incluso en algunas internacionales, porque la verdad es que la promoción de Elsa Pataky fuera de nuestras fronteras es ya muy importante. Sin embargo, la número uno del mundo a este nivel es nuestra protagonista en esta primera noticia. Y tampoco muy discutible la elección. Hablamos de Halle Berry. Halle Berry, la mujer más sexy del momento. Bueno, según la revista Esquire, desde luego, aquí valen todas las opiniones. Yo también tengo la mía sobre cuál sería la mujer más sexy del año. Pero en fin, Halle Berry, desde luego, puede valer perfectamente. 42 años, reciente mamá. Eso le ha dado todavía más belleza, y 42 años no son nada, es la mejor edad para las señoras y para los caballeros también. Bueno, está en plena forma y dice Halle Berry que no sabe qué es eso de ser sexy, que si se habla de cosas sexys como por ejemplo la comida, pues que recomienda los espagueti y el vino. Estaría muy de acuerdo a Les de la Iglesia, por ejemplo, según su última película, en la que le echa los espaguetis por encima a su chica. Así verdaderamente cualquier plato es sexy, ¿no? Bueno, pues además de todas estas cosas de la belleza y tal, que no dejan de ser una frivolidad, Halle Berry sigue trabajando, que eso es lo importante. Hará Frankie Analysis, un drama psicológico en el que hará el personaje de una mujer con personalidad múltiple, con un problema mental importante, y también va a ser la protagonista de Napoli Ever After, la nueva película de Patricia Cardoso, la misma directora de Las mujeres de verdad tienen curvas, esa estupenda comedia tan femenina. Halle Berry, muy guapa, indiscutiblemente, y además un artista. Número uno en esa lista de mujer más sexy del mundo, pero hablando en el plano cinematográfico de ella, lo cierto es que, bueno, ha hecho cosas, algunas discutibles, sí, hombre, claro. Ese Catwoman, sí, bueno, sí. Pero era un videoclip para exhibirla. Sí, sí. Pero ha hecho cosas maravillosas. Yo siempre que oigo el nombre de Halle Berry me acuerdo de Monster Ball, que es una de esas películas que impactan y de lo mejorcito que yo he visto, ¿no? Pues sí, que le valió el Oscar además. El Oscar, la primera mujer afroamericana, negra, queríamos decir, que ganaba un Oscar de protagonista, absolutamente merecido. Es realmente una mujer especial, Halle Berry. Es de las esas artistas que he tenido oportunidad de ver de cerquita cuando estoy aquí, cuando promocionaba aquella película, creo que era con Penélope Cruz. No era tampoco una gran cosa la peli, pero ella estuvo aquí y verdaderamente tiene una belleza especial, una piel color canela preciosa y unos ojos inmensos. Bueno, una belleza auténtica. Decías que tú tenías tu propia favorita para la mujer más sexy del año. Hay que mojarse. No, es que es privada. Es de mis chicas. Ah, bueno, pues entonces... Siguiente información que le encantaría seguramente a Guillermo del Toro tener a Halle Berry. Se llama Adriana, vaya. Adriana, muy bien. Pues Adriana, la mujer más sexy del año. Hablamos de Guillermo del Toro. Y tiene 9 años. Y tiene 9 años, pues encantado. Guillermo del Toro, que sí. Le encantaría tener a Halle Berry seguramente, hombre, en una de sus películas. Por supuesto, claro. Pero bueno, sí. Ya está a un nivel que podría algún día. Bueno, incluso, claro. Está a un nivel que yo creo que le va a dar algo, porque he consultado aquí su agenda y entonces, bueno, Guillermo del Toro, tras sus proyectos de El Hobby, y lo digo en plural porque al final la peli sobre la obra de Tolkien tan conocida, ¿no? Van a ser dos películas, porque dice él y sus guionistas Peter Jackson y Frank Walsh que no cabe toda la historia del Hobbit en una sola película, así es que dos, pues como los Señores de los Anillos más o menos, ¿no? Pero también va a hacer Drood, que está basada en una novela inédita de Dan Simmons, que es una cosa verdaderamente llamativa, porque la novela no se ha publicado y ya han comprado los derechos y van a hacer la película. Estas cosas funcionan así. Luego va a hacer una revisión de Matadero 5, aquella película de George Roy Hill del año 72. Después una adaptación de una novela de Lovecraft, Las montañas de la locura. Y por último, proyectos acerca de un nuevo Frankenstein y un nuevo Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Estas dos últimas realmente yo creo que poco necesarias, porque se han hecho muchísimas ya sobre ambos mitos literarios y cinematográficos. Con todo esto, Guillermo del Toro estará ocupado hasta el 2017, joder, dice él. Así es que largo nos lo fían, ¿no? Desde luego, parece que no va a haber crisis para Guillermo del Toro, ¿no? Desde luego, por lo menos, luego. El trabajo tiene un rato. Como de parece sobra. Que van a tener los directores rusos, que han tenido una inyección importante. Bueno, esto es importantísimo, ¿eh? El presidente, creo que es presidente ahora, Putin, Vladimir Putin, anunció una ayuda inmediata al cine ruso. Sí, decía ruso. Antes era primer ministro, ahora presidente. Manda exactamente lo mismo, exactamente da igual. Lo decía mismo. Que se retiraba. De hecho, él es el que corta aquí el bacalao, que quiere decir los dineros. 2 millones el bacalao de, y otras cosas a veces. Otra cosa, sí. 2 millones de rublos, 76 millones de euros. Por el interés estratégico del país, dedicados exclusivamente al cine, que se unen a un fondo anual, que ya ha anunciado, de 4,3 millones de rublos. Todo esto lo dijo en la inauguración de Russian World Studios, el estudio más grande de cine que se ha hecho nunca en Rusia, en San Petersburgo. Solo está terminada la primera fase y ya se han gastado 100 millones de dólares. Pero es que los proyectos de Putin con respecto al cine son muy claros. Quiere aumentar la cuota de pantalla en su país, quiere llegar a un 30%, lo va a tener verdaderamente difícil, como sabemos, en un plazo de 4 años, dice él. Quiere modernizar las salas de cine. Hay muy poco cine en Rusia, solamente hay 1.700 salas. Comparemos con España, que hay 790 con 4.000 pantallas, y naturalmente Rusia es un poquito más grande, ¿verdad? Pero en Rusia solo hay cines en las principales ciudades, como casi es natural, además son salas antiguas, ¿no? Bueno, en Rusia se acaba de estrenar, como por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, Admiral, la historia de un almirante zarista que fue fusilado por los bolcheviques, y se ha estrenado en 1.250 salas, es decir, el mismo espíritu de América, ¿no? Prácticamente en el 100% de las salas del país se ha estrenado la película. 1.700. Sí, 1.700. Dos de cada tres, prácticamente. Pues claro, en casi todas, ¿no? Para que los rusos puedan ver la película. Y desde luego el interés del Putin por la imagen está más que demostrado, porque acaba de lanzar su DVD, que se titula Aprendamos Judo con Vladimir Putin, y yo creo que esto es realmente lo que más. Es algo así como el ¿Por qué no te callas? En versión rapera y en DVD para todos los hogares. Sería fantástico, ¿no? Desde luego, un antes y un después en la historia del cine duda. Ruso. Pero ¿qué podemos decir? Porque la verdad es que no tenemos muchos conocimientos, servidor. No, lo admite sobre lo que es la historia del cine en Rusia. Pero indiscutiblemente el arte en aquel país ha hecho cosas extraordinarias. Otra cosa es que no las conozcamos. Y el cine también. ¿No? Vamos desde Eisenstein, que es uno de los padres del cine moderno, de cómo se entiende el cine a través del montaje, a través de la imagen, pues hasta los grandes maestros rusos que últimamente, verdaderamente, pues trabajan en América, como Mijalkov, por ejemplo, ¿no? Por eso yo creo que Putin lo que quiere es revitalizar ese cine nacional, pues como otras cosas, supongo, y detrás de todo esto, como es lógico, el negocio, ¿no? Cómo no, por supuesto, que interesa muchísimo a Putin, claro, también, claro, desde luego. Tiempo para la banda sonora original, esta noche, Pleasantville. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind. Pleasantville, la película, banda sonora original, esta que escuchamos. Pues sí, es una película de Gary Ross del año 98, una estupenda historia, una cosa muy poética que sucedía en dos mundos, en dos planos, algo así como lo del Santos este, pero de verdad, con espíritu poético. La película la produjo Steven Soderbergh y los protagonistas eran dos chavales que hace 10 años no eran tan importantes, Tobey Maguire y Reese Witherspoon, hoy son lo más de lo más en Hollywood, y con ellos William H. Macy y Jeff Daniels. La banda sonora es de Randy Newman, pero tenía cortes como esta estupenda canción de Lennon y McCartney, Across the Universe, que canta Fiona Apple. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Tema, además, extraordinariamente cinematográfico este Across the Universe. Hace poco también una película basada en los temas de McCartney y de Lennon. La verdad es que si algo han conseguido, además de haber hecho temas extraordinarios, es que quienes los han interpretado los han hecho a veces más extraordinarios incluso que los originales, porque esto da gusto. Completamente de acuerdo. Tiempo para la crítica de la semana después de la banda sonora original, la película que comenta hoy José Manuel Escribano, Quemar después de leer. No me lo puedo creer, esto es desarrollo secreto. Estaba en el suelo. Sí, Manolo ha encontrado este CD en una taquilla y está lleno de documentos, tío. Colgado una nota en el vestuario de mujeres. ¿Una nota? Hola, ¿alguien ha perdido información de la CIA? Creo que no. Es nuestra oportunidad. De las buenas. Lo que estás haciendo se llama chantaje. Soy un simple buen samaritano. ¡Dame el CD o lo ¡Danos que el sea. Dinero, capullo! ¿Dónde está el dinero? ¡No me lo ha dado! ¿O sí? Las cosas no te han ido muy bien. Mi día ha sido bastante complicado. ¿Entonces no has ido a comprar los quesos? Creo que voy a divorciarme de Osi. Por supuesto. Esto es algo más que pura frivolidad. Eso está claro. ¿Qué pasa? Es delicado. La ironía empieza desde el principio, desde el propio título. Sí. Porque a veces, y en este mundo en el que vivimos, se queman muchas cosas antes de leer. Por lo menos aquí esperan. Es verdad, por lo menos se esperan y la verdad es que la cosa es peligrosa. Esta es la película de los hermanos Coen, escrita, producida y dirigida por Ethan y Joel Coen, protagonizada por Josh Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, John Malkovich. La fotografía es de Manuel Lubezki, uno de los grandes directores de fotografía, y la música de Carter Barwell, el compositor habitual de los Coen. Es la nueva película, como digo, de los hermanos Coen, muy poquito después de su éxito mundial de No es país para viejos. Y esta es muy distinta de aquella, porque vuelven al terreno de la comedia, y además con sus intérpretes favoritos, Frances McDormand, esposa además de Joel Coen, y Josh Clooney, a los que se añade Brad Pitt, colega de fechorías de este último, y John Malkovich. Bueno, es posible que las películas, digamos, serias de los Coen sean más importantes. Sangre Fácil, Muerte entre las Flores, Barton Fink, Fargo, desde luego, El hombre que nunca estuvo allí. Lo que sí tienen en común con las comedias es ese punto de ferocidad, esa tremenda ironía y esa fuerza visual, todo ello marca de la casa. Y un profundo elogio de la estupidez, como expresa George Clooney cuando afirma que ha cerrado su trilogía de la idiotez con esta película, tras Oh Brother y Crueldad Intolerable. Bueno, que más después de leer, en efecto, está llena de idiotas. La narración se inicia con los apuros de Osborne Cox, un agente de la CIA, en horas bajas. Bueno, tan bajas que realmente lo acaban de poner de patitas en la calle. Cox, primer error, decide vengarse por el procedimiento de escribir sus memorias, en las que piensa reventar más de un secreto profesional, es decir, del espionaje americano y tal. ¿Por qué causas y mediante qué sucesos casuales el disquete con las supuestas confidencias trascendentales va a parar a manos de unos pelanas, segundo disparate, que trabajan en un gimnasio, es algo que es mejor dejar en el secreto del sumario? Bueno, los pelanes del gimnasio son dos: un tonto del bote rematado, un inconmensurable Brad Pitt, y una pobre desesperada de la vida, es decir, que se muere por encontrar novio. El tercer error, este es un error de la naturaleza, se produce cuando la empleada del gimnasio se cree que el famoso disquete la va a hacer rica, chantajeando a su dueño o vendiéndoselo a los rusos, eso depende. Y encima, conoce a través de un programa de citas al amante de la mujer del funcionario de la CIA. No sé si esto está claro. Bueno, los jefes de la CIA también son idiotas, eso es reconfortante, pero sin embargo no tienen un pelo de tontos y enseguida se dan cuenta de que algo pasa con el disquete y los 5 o 6 individuos que andan alrededor. Bueno, da mucho gusto, desde luego, ver actores tan formidables meterse de lleno en sus papeles y someterse a los caprichos del humor de los Coen. Nada que decir de Frances McDormand, siempre estupenda. Malkovich, como agente de la CIA, no es en realidad el protagonista, pero sobre él se apoya todo el entramado de la historia. Es un personaje a su medida y no hay que insistir más. Clooney está hecho un auténtico hortera en las antípodas de su elegancia habitual y se ve que lo disfruta. Y Brad Pitt hace un mascachapas sin cerebro, con un corte de pelo inverosímil y una mirada que te mata de risa. Ah, y también están el estupendo Richard Jenkins, habitual de los Coen, y la glacial Tilda Swinton, que también te mata, pero de miedo. ¡Qué señora esta! Bueno, eso es casi todo, ¿no? El resto, el guión, el argumento, la historia, es algo más convencional, más previsible para el ingenio y el genio de Ethan y Joel Coen. Es otra historia de perdedores radicales, muy cercanos a otros protagonistas de su obra. Esta tiene la envoltura de un thriller político, en clave de farsa, claro, ambientado esta vez en Washington, cuna de la alta intriga USA, y a la vez es una descomunal caricatura de la sociedad americana, como otras veces, que parece repleta de paranoicos aún antes de la crisis económica. Previsible o no, Quemar después de leer sigue siendo lo que en el fondo pretende, una comedia disparatada que transmite muy buen rollo entre sus creadores y que hace sonreír al espectador un buen número de veces. La película, es verdad, se pone un poquito tramposa para lograrlo, pero ¿no sería hermoso que en la realidad el jefe de la CIA, ante un descacharre semejante, también dijera: algo hemos debido hacer mal, seguro? Solo falta saber qué puede ser. Hace no muchos meses salía esa noticia de, no recuerdo qué servicio de inteligencia, creo que el británico, pero bueno, es igual. Sí. En donde se habían dejado grandes secretos de Estado en un disquete en el asiento de un autobús. Pues bueno, algo pues, parecido. A veces esta película demuestra que esa cosa tan escandalosa que generó toda una gran polémica en el Reino Unido, bueno, pues puede pasar de verdad, y los hermanos Coen seguramente se ríen de algunas de esas noticias y le rebaja un poco la trascendencia sobre determinados temas. Película de los hermanos Coen, Quemar, después de leer, la crítica fantástica, como siempre, de José Manuel Escribano. Tiempo para el Super 10. Calidad, crítica y taquilla combinada en esta lista que empezamos, como siempre, por ese puesto número 10. Bueno, en el 10 hay una incorporación a la lista, primera semana, para Reflejos, la película de Alexandre Aja con Kiefer Sutherland y Paula Patton. Da mucho miedo mirarse a los espejos. Desde que he visto esta película no lo he vuelto a hacer. Puesto número 9. El tren de las 3:10 de James Mangold con Russell Crowe y Christian Bale. 5 semanas y ha bajado 2 puestos. En el 8. También ha bajado dos puestos El Argentino. Che, El Argentino, la película de Steven Soderbergh con Benicio del Toro y Demián Bichir. Lleva 5 semanas en la lista. En el puesto número 7. Bueno, primera semana y película de la semana, por tanto, para Asesinato Justo, esa especie de peli de policías de John Arnett que interpretan a su medida Robert De Niro y Al Pacino. En el puesto número 5. El número 6. El niño con el pijama de rayas de Mark Herman con Asa Butterfield y David Thewlis, 2 semanas y ya ha bajado un puesto. En el 5. Pues también 2 semanas y también ha bajado Tropic Thunder de Ben Stiller con él mismo de protagonista y Robert Downey Jr. a su lado. Puesto número 4. Pues la otra película que sube en la lista es Tiro en la Cabeza de Jaime Rosales. Estaba a la 9 la semana pasada, ha subido hasta el puesto 4 con Ion Arreche de casi único protagonista. Película muy difícil, avisamos. Desde luego que menuda temporada extraordinaria de Rosales en pues esa sí. lista, en este Super 10. Ya está en el puesto número 4, que antecede al podium. En el 3... Pues ha caído Vicky Cristina Barcelona desde el puesto de líder a este 3, exactamente porque la taquilla se ha resentido, no ha sabido aguantar tanto como esperábamos. 3 semanas y ha bajado esos 2 puestos. En el puesto número 2. Vuelve a subir Wall-E, el formidable experimento de animación de Andrew Stanton, que lleva ya 9 semanas en la lista. Y ya me estoy imaginando cuál es el puesto número 1, descansó un poquito solo. Pues efectivamente, ha vuelto a recuperar el puesto de honor antes que el diablo sepa que has muerto. Esa estupenda historia dramática, fotografiada, cinematografiada por Sidney Lumet, con Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke de protagonistas, 21 semanas en la lista. Que se dice pronto. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...7 de octubre de 1930... Londres, Reino Unido. En la sede del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, Harry Price, un psicólogo empeñado en descubrir la verdad sobre este tipo de fenómenos, había organizado una sesión con Eileen Garrett, una de las médiums más importantes de la época. A modo de testigo independiente asiste un periodista del Morning Post. Pocos minutos después de empezar la sesión, la voz de Eileen se transforma y comienza una locución sorprendente. Dice lo siguiente: mi nombre es Cain Michael Irwin. Soy capitán de aviación y piloto del dirigible R-101. Tengo algo que contar. Apenas 3 días antes de aquella reunión en Londres, había sucedido una enorme tragedia en Beauvoir, al norte de París, en Francia. Un enorme y lustroso dirigible se incendió en pleno vuelo sin causa aparente. Las consecuencias fueron terribles. 48 de sus 52 pasajeros fallecieron carbonizados. El capitán Irwin fue uno de los desaparecidos. La nave siniestrada era el R-101, un dirigible que era la insignia de la época, pero a la vez encarnaba todas las dudas y miedos sobre este singular medio de transporte que tan en boga estaba durante esos años. Se hablaba de inseguridad ante peligro. Ian Costner era el periodista que estuvo presente en esa sesión mediúmica, quien pocos días antes publicó una crónica de la presunta comunicación que mantuvo Garrett con el supuesto espíritu del capitán de la nave. Harry Price, que era un sabueso de lo paranormal, decidió iniciar una investigación sobre el asunto a partir de las revelaciones efectuadas por la médium o por el capitán del vuelo de este, presuntamente, por supuesto, el más allá. Un hombre de quien aún hoy queda todavía alguna grabación de su voz, en de 1933, exponiendo sus teorías. What is psychical research? A popular opinion says that it means going to seances, holding hands in the dark, singing hymns, and perhaps getting in touch with your dead. A partir de ese momento, él y sus colaboradores se propusieron seguir de cerca todas las comunicaciones que la médium mantenía con el capitán Irwin. Como proyecto de investigación, la iniciativa resultaba apasionante. Consistía en averiguar las causas del siniestro. Al menos se trataba de escuchar al supuesto espíritu, tomar nota de lo que transmitía y esperar a que con el tiempo se aclararan las causas del accidente. El objetivo era saber si aquel presunto espíritu podía anticiparse al resultado final y si de verdad se estaba contactando con el capitán, pues nadie mejor que él podría saber la verdad. En el proyecto participaron numerosos estudiosos de la época, entre ellos algunas personas que conocieron a Irwin y que participaron de la investigación oficial que tenía por objeto aclarar las causas del siniestro del R-101. Entre ellos se encontraba Oliver Willers, funcionario del Ministerio de Aviación Civil. El informe elaborado por Price contenía la transcripción de todas las comunicaciones que se mantuvieron a lo largo de las sesiones en las que Garrett entraba en trance. En ellas, el capitán Irwin explicaba cómo fue el accidente y por qué motivo se produjo la tragedia. Eran frases cortas, sencillas, pero determinantes. En los más de 400 folios del informe de Price se leen cosas como esta. El depósito del aceite está obstruido. El peso del dirigible era demasiado largo para un viaje. El indicador del agua y el morro del dirigible están bajos. Los mandos son toscos, mal diseñados. Nadie conoce el dirigible con propiedad. Las pruebas que se hicieron fueron demasiado cortas. El documento final elaborado por Harry Price era asombroso. Resumió el contenido de todo lo que la medium Garrett reveló bajo trance y ordenó todas y cada una de las afirmaciones que aparecieron durante las sesiones. En total, se reunieron más de 40 detalles técnicos que bajo ningún concepto estaban al alcance de la medium. El objetivo, una vez efectuada la investigación psíquica, era esperar a que el comité de investigación oficial aclarara las causas del accidente. Tras varias semanas de trabajo, los especialistas ofrecieron sus conclusiones. Eran básicamente las mismas que había anticipado en las sesiones espíritas el capitán Irving a través de la medium Aileen Garrett. Las conclusiones del investigador Price fueron muy concretas. Gran parte de la información técnica proporcionada por el capitán durante las sesiones fue confirmada en la encuesta oficial, en la que se ofrecieron términos y valoraciones exactos a los revelados durante las sesiones mediúmicas. Los parapsicólogos creen que algún tipo de poder mental en la medium le permitieron anticipar los resultados. En cambio, los seguidores del espiritismo creen que el capitán reveló la verdad desde el más allá. En uno u otro caso, el misterio está servido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Son de estos ritmos musicales llega Martín corriendo con su agenda bajo el brazo, la agenda cultural. Muy buenas. Extenuado, porque no sé si al final Raúl está ahí o no. He recibido una llamada, decía que si a lo mejor tenía que salir en barca en Salamanca, que estaba cayendo allí. Bueno, pues no vengas aquí porque también vas a necesitar la barca. Bueno, creo que ahí también está cayendo, ¿no? Raúl Sogú, muy buenas. Hola, buenas noches. Y sí, andamos aquí ya preparando la Astodia, ya tuvimos el astillero el día de San Juan, cogemos toda la madera que no se pudo quemar y montamos un pequeño astillero, pues ahora hay que empezar a saber si los barcos que hemos construido funcionan o no, y hay que ir probándolos. Bueno, hace un par de horitas, cuando empezábamos a conversar con Fernando Rueda, sí. Martín nos ofrecía el parte meteorológico y nos aseguraba que había un 65% de posibilidades mañana de que lloviera. Uh-huh. Bueno, pues debía ser de que tronara, de que cayeran rayos y centellas y de que hubiera tormenta casi a nivel nacional, que es lo que tenemos en estos momentos. Sí. Acertaron las previsiones meteorológicas. Sí, un poco más y se ilumina el estudio. Fíjate que estamos lejos de la ventana. Uh-huh. Y por una vez no hemos sido nosotros que hemos ido al karaoke. Por una vez no hemos ido al karaoke. ¿Seguro, Raúl? Bueno, o algo. Un poco vale debajo de la ducha, ¿eh? Ah, bueno, entonces ya tenemos un pequeño problema ahí, sí. Claro. Pues mañana das las explicaciones a los que están haciendo el desfile de las Fuerzas Armadas de por qué no van a salir. Hombre, por lo menos la gente de salvamento marítimo tendrá algo más que pasear. Un buque de guerra. Un poco. Por el paseo también, de la Castellana. Claro, oye, has estado ácido ahí, ¿eh? Yo estaba pensando cuando hablaba con Fernando, digo, bueno, que esto es el desfile de las fuerzas navales. De tierra y de aire. Pero de las navales, bueno, pues sí, evidentemente, pero lo que son los barcos, pues no, pues me parece que los puede traer a la Castellana. Oye, Vallecas, pues mira. Claro, Vallecas reclama ser puerto de mar. Sí. En agosto, claro. Ah. Pues mira, ya que salen, pues que salgan de Vallecas. Pues ya está. Que hagan el desfile en Vallecas. Exacto, claro, y están haciendo el Manzanares navegable, ¿no? Que para un barquito de estos no hay problema. Nada. La profundidad. ¿Existe el Manzanares todavía por Madrid? No, hace tiempo que no lo veo. No tengo el gusto. Ahora está vamos por el túnel. Tan escasito, ya encima las obras lo han dejado ya en una cosa insignificante. Están en ello, creo. Bueno. Que estamos prestos, eso. Dispuestos, una madrugada más a destripar novedades musicales, literarias, teatrales en esta agenda. Esta semana, además, no podemos abrir la agenda sin antes felicitar a Los Secretos, a Ramón, a Santi, a Juanjo, a Jesús, a Álvaro Urquijo, por sus 30 años sobre los escenarios que celebraron el pasado viernes en la Plaza de la Música de las Ventas, o más conocida como la Plaza de Toros de las Ventas, en Madrid, donde además recordaron la figura de Enrique. Asimismo, tampoco nos olvidamos de Esther Arroyo, de Ana Torroja, y de esos acompañantes que en ese trágico accidente alguno de ellos ha perdido la vida. Se produjo en tierras gaditanas, también el pasado viernes, y desde aquí pues todo nuestro ánimo, que hacemos como no extensivo a todas aquellas víctimas de accidentes de tráfico. Por supuesto, que nos acordamos mucho. En días como hoy, nuestros compañeros de los servicios informativos nos han dado esa última hora del estado de la cantante y de la modelo, de Ana Torroja y de Esther Arroyo, que están sufriendo las consecuencias de ese accidente. Parece que evolucionan favorablemente y nos alegramos de ello. Por desgracia, hay muchas personas que sí sufren las consecuencias, perdiendo su vida de esos accidentes de tráfico, que sigue siendo uno de los males grandes a los que nos enfrentamos, aunque las cosas están mejorando en los últimos tiempos. Entre las medidas y que yo creo que la concienciación sobre ciertas cosas y sobre los peligros es cada vez mayor, pero que es una lucha que no hay que dejar en absoluto de mantener. Y como no queremos comenzar tristes, os cuento, ya lo has adelantado Bruno, que vamos a escuchar lo nuevo de Amaia Montero. Esta noche tampoco ha podido ser, Raúl, no tenemos a los Belcanto. Okay, vamos a escuchar lo nuevo de Amaia Montero. Sí, que eso, ¿tú quieres eso creo, que no haya desfile mañana? Claro, digo no sé, bueno. Tan mal está la cosa. Me has tomado por... Sí, meteorólogo. Eso. No hay modo, Martín. O sea, llevo un año detrás de ti, a ver si consigo poner el de Mission, a ver si conseguimos la nacionalidad finlandesa por fin. Y también nos dan desfile allí, pero no hay modo, no hay modo. Es que él quería ver si tú te arrancas y cantas un poco. El día menos pensado lo haremos, lo que pasa es que cuando estemos en época de sequía ya bastante está cayendo, no es plan. Pero luego se nos ocurrirá. Bueno, ¿qué es lo que te digo? Siempre pronto, Raúl, pronto. Lo dicho, nosotros comenzamos por las artes escénicas y para dar paso al apartado, eso sí, permitidme que antes me prepare para saltar a la cancha. 5, 6, 7, 8. Ya casi estoy. Un segundo, termino de ponerme el pantalón y ya estoy listo para jugar al baloncesto con los chicos de High School Musical. Hace unos días hablábamos con Ana San Martín, con Macarena de la Camacha, con David Moreno y David Diges, que interpretan en la Gran Vía madrileña el que va a camino de convertirse en un musical de los clásicos, que como sabéis se creó a partir de una serie de televisión de mucho éxito para jóvenes, que también saltó a la gran pantalla. La tercera entrega acaba de llegar a los cines y dicho esto, damos paso a Sharpay, a Ryan, a Troy, a Gabriela. Vamos a conocerles y empiece el partido. ¿Sí, os gusta el básquet? O sea, yo jugaba de pequeña, pero soy muy mala. Pero mis hermanos son buenos. Yo en todos los deportes soy así malito, yo soy más de sofá. Pero sí que me gustan todas las equipaciones de los equipos de baloncesto, así que me las compro todas. ¿Y Dani, que es el más alto? Yo de pequeño jugaba al baloncesto, pero no era como Troy. Yo estaba en el banquillo casi siempre. Del banquillo ahí a la escena. ¿Cómo llegasteis a formar parte del musical? ¿Cómo fue el casting? Durísimo. Fueron unos castings larguísimos, súper super intensos, que cada día te pedían una cosa nueva para ver si aprendías rápido, ¿no? Y qué capacidad tenías de aprendizaje. Nada, muy intenso sobre todo, pero bueno, muy guay a la vez porque estaba lleno de gente de tu edad con las mismas ganas y las mismas ilusiones, ¿no? Y que les gustan las mismas cosas, entonces fue a la vez divertido. Sí. Por cierto, David, ¿qué tal los exámenes? La verdad es que muy bien. No sé, me presenté a los tres únicos que pude presentarme ahora en septiembre. Y bueno, muy bien, me he aprobado. Así que nada, ahora este curso a ver en qué... Yo tenía que estar licenciado, supuestamente, ser periodista de manera oficial. Periodismo me mola mucho, pero que yo soy artista. Bueno, es otra forma de contar, de narrar, ¿no? Sí, al fin y al cabo es comunicar, ¿no? Emociones o noticias, pero es comunicar. ¿Y tú, Ana, qué vas a estudiar? Pues yo, de momento, tengo que estudiar el bachillerato. Y pues nada, la verdad que muy bien, muy contenta. Los castings, eso, fueron durísimos. Mis padres me apoyaron un montón. y estoy súper contenta. Bueno, estás que no te lo crees, estás feliz de la vida. Y bueno, después de estas pequeñas pinceladas, ¿qué tal con el director, por ejemplo? Yo me lo he pasado muy bien. Yo he tenido que trasladarme a mi época de instituto, a recuerdos antiguos y no sé, ha sido como mucho trabajo interior, ¿no? Pues yo más como Dani, es que justo Troy y Gabriela son como personajes muy distintos a Sarpa y a Ryan, entonces se necesita un proceso muy diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, yo soy un poco parecida a Gabriela, yo creo, entonces, sobre todo me pedían eso, que fueras natural, sobre todo, y emocionar, o sea, todo desde dentro, así que ha sido trabajos muy diferentes, pero nada, muy bonito también. Uh-huh. Con Ariel, súper fácil, la verdad, nos ha llevado un montón. ¿Qué tal la Gran Vía madrileña? ¿Veníais de interpretar el musical en otras ciudades? Sí. ¿Habéis notado el cambio con el público? Es un honor, sí. La verdad. Claro, es un sueño para nosotros estar en la Gran Vía, ¿no? Para todos, para cualquiera de los cuatro. Nos encantan los musicales, hemos visto grandes musicales en el Teatro Lope de Vega y ahora somos nosotros y son nuestras caras las que están a un tamaño enorme ahí en medio de la Gran Vía, ¿no? Hombre, entonces, ¿qué me decís de ese preestreno? Que vais ahí, vamos, como estrellas protegidos por escoltas ahí. Bueno. Increíble. Ah, ni los Backstreet Boys, por Dios. Oye, y me imagino que entre el público habrá seguro que más de una que diga eso de ¡bravo gato!, ¿no, Daniel? 400 capítulos de la serie Nadas sí. Para Siempre, pues es difícil de olvidar. Ya te digo, sí, sobre todo las... que van con camisetas con gatitos, ¿verdad, Daniel? ¿Qué me dices? No, sobre todo las hay que llegan ya con sus hijos, que han tenido niños, claro, que eran las que me veían hace 8 o 9 años, ¿no? Y ya están con sus niños, que son a los que llevan a verles. Uh-huh. Es como, coño, pero si quieras gato. Si yo compraba la revista Bravo y la Super Pop y te tenía en casa en un póster. Bueno. Oye, ¿qué consejos les das o les has dado ya a tus compis? Yo, que sean ellos mismos, que son impresionantes. Lo que estoy aprendiendo yo con ellos, la energía que tienen, vamos, son increíbles. Y ahora que nos escucha Dani, ¿qué tal es como compañero? Yo, por ejemplo, que con él he compartido habitación de hoteles, he compartido camerino, para mí ha sido un apoyo súper grande siempre y desde el principio, ¿no? Desde los castings. Yo, no sé, tengo un montón de cariño y me ha ayudado un montón con el personaje. Siempre que he tenido un momento de bajón ha estado ahí apoyándome, igual que yo he estado con él, ¿no? Sí, y la verdad es que bueno. Es un compañero con mayúsculas, ¿no? Y del que, bueno, pues por su edad, por su experiencia, todos nos aprovechamos porque aprendemos cada segundo de él. Al igual que Troy, es el líder un poco. Es el líder. Un poquillo, claro. Pero claro. Yo soy muy payaso también. Soy de los más niños. El más payaso de todos. Soy el más payaso de todos. Es el más mayor, pero en realidad el más pequeñito luego, de forma de ser. Se nota sí. La energía que desprendéis. Madre mía, estoy agotado. Sí. Llevamos nada de entrevista. Este musical está hecho para que las personas entren de una forma y salgan de otra, ¿no? Por el mensaje que tenemos que transmitir. Transmitir ese mensaje de ser uno mismo y luchar por lo que se quiere y por los sueños. Casi ya para terminar, ¿vais a estar hasta el 25 de diciembre en Madrid? Sí. ¿No? Más o menos, sí. ¿No? ¿Pero os veis en Nochevieja ahí en plena función? Sí. Ojalá, por Dios. Estaría genial. Estamos la Navidad anterior juntos, ¿no? Que nos comimos el rosco de Reyes juntos durante los ensayos y todo eso. Mm. Pasar la Nochevieja en el Lope de Vega sería precioso y sería algo que no se nos olvidaría nunca. Que vengáis a ver High School Musical, que os va a encantar. Un besito muy fuerte de Gabriela para todos. Que eso, que si venís, luego ya veréis cómo salís muy contentos. Un besito enorme de Ana Sarpey, venid a vernos, ¿eh? Chicos, soy David Moreno, Ryan en High School Musical. Os mando un besote muy fuerte y os invito a que os acerquéis al Teatro Lope de Vega a disfrutar de nuestro musical. Pues nada, agotadora la entrevista, qué energía, qué jaleo allí con los cuatro rodeados, ya sabéis. High School Musical, que se encuentra en estos momentos en cartel, en Teatro Lope de Vega, para los peques y para los no tan peques. Y ahora vamos a por esa máquina de escribir que suena tan bien en la composición de Leroy Anderson en este tiempo dedicado a las novedades literarias. En esta ocasión tenemos sobre la mesa un libro que cosechó gran éxito en 2007 con más de 200.000 ejemplares vendidos y que publicado en 25 países apareció en las librerías de España hace unas pocas semanas. Se trata de El fin de Mr. Y, una novela publicada por Paidós, escrita por la británica Scarlett Thomas, que ya en 2001 fue incluida en la lista que elabora el Independent on Sundays, como una de las mejores escritoras jóvenes del Reino Unido. 36 añitos tiene y nos propone la historia de otra joven, Ariel Manto, quien preparando su tesis descubre en una librería de viejo un ejemplar de El fin de Mr. Y. Literatura dentro de la literatura, vaya, casi como la historia interminable. Prosigo con la sinopsis. A la vez del descubrimiento de la novela, se produce la desaparición de Saul Burlem. Diréis, ¿quién es? El director de la tesis de Ariel, que nadie sabe dónde está. Será el libro, El fin de Mr. Y, el que ayude a Ariel en esa búsqueda y lo hará permitiendo a nuestra protagonista viajar en el tiempo e incluso penetrar en las mentes de otras personas. Eso sí, a Ariel se le escapa un pequeño detalle sobre el libro. Está maldito. ¿Cuál será esa maldición? La respuesta en El fin de Misteri griega de Ediciones Paidós. Y ahora turno para la música. En esta ocasión vamos a atacar dos novedades musicales con polémica y una tercera novedad que protagoniza un grupo formado por músicos oyentes del programa. Enseguida escuchamos a Caricatura con H intercalada, Caricatura, pero antes vamos hasta el Reino Unido. Desde allí llega la primera polémica del día. El próximo martes 14 se pone a la venta el nuevo trabajo de King. Escuchamos The Lovers Are Losing, los amantes pierden, dentro de un trabajo que se llamará Perfect Symmetry. In the River Thames, I dreamed I had nothing at all. Y no, no una simetría perfecta, sino un perfect summary. Os voy a hacer un resumen de acusaciones recientitas de esta misma semana entre King, U2 y Oasis. Al parecer, Noel Gallagher quiere... Noel Gallagher, que no le gusta nada levantar la voz ni decir nada. Cosas así llamativas. Este es muy tranquilito, muy este bien señor. Educado. Sí, sí. Y hacía tiempo que no nos enseñaba su trasero. Ah. Bueno, el caso es que quiere retornar a los titulares para que se empiece a hablar del nuevo trabajo de Oasis y lo ha hecho poniendo de vuelta y vuelta a Tom Chaplin de King. Así dijo al Belfast Telegraph esta semana que da igual la dirección que tome King, que no importa porque seguirá siendo una caca de vaca. Y no contento con eso, calificó al líder del grupo como un pollo peso ligero. Tras el paso de este por rehabilitación en 2006, ya sabéis que tuvo problemas de con las dos. Drogas. De King. Uno es el peso ligero y el otro ya... ¿Quién está rehabilitado? Y el otro patapollo. Vale, mejor así. Porque si ponemos el pollo en superlativo... Oh, Martín, no. Vamos a poner pitos. ¿También? ¿También? Pues sí, que estamos bien. Lo estamos arreglando. Oye, Raúl, tú tranquilo, oye, ¿eh? Yo no digo nada, porque si no es peor. Yo estoy aquí debajo de la mesa, tú tranquilo. Y luego queréis que no llore. Me refería a los sonoros. Hombre, ya, los sonoros. Bueno. Ya termino con esta entrevista porque además de poner verde a King, puso por los cielos, puso en plan bonito, bien, a Bono de U2, diciendo de él que ha escrito canciones geniales y que la gente no acepta que Bono sea sincero. En estos tiempos de cinismo ha dicho, piensan que es un capullo, pero no lo es. O sea, que hay una de cal y otra de arena. Bruno, tropito. Bueno. En cualquier caso, los seguidores de King están de enhorabuena. El martes, en la calle, lo nuevo de King, Perfect Symmetry. Pues a mí me gusta King, ¿eh? Sí, está muy bien. Hombre, sus seguidores dicen que hay una cierta diferencia, cierto es. De hecho, él, lo que ha provocado estas declaraciones de Noel Gallagher es que quería hacer algo que casi que le obligaran a hacer, que no saliera de él. Bueno. El de Oasis, que a mí me encanta como grupo, pero... en los últimos tiempos han bajado mucho, mucho. Así que por lo tanto creo que antes de proferir insultos sobre otros debería volver por su camino, ¿no? Bueno, la verdad. Yo, es mi opinión. Y King suena muy bien. Y también mi opinión, antes decía esto de quién escuchamos, ¿no? Canta muy bien esta mujer. Canta muy bien. De verdad lo digo. Otra cosa es que bueno, pues que lo entiendas. Uh-huh. Que entiendas su letra. Los ojos que tiene la luna, quiero cantar. Pues canta, hombre. ¿Qué deciros del tema que estamos escuchando? Pues claro que sí, Amaia Montero. No puedo pretender gustar a todo el mundo, ha dicho. Es una de sus últimas declaraciones y que preceden al lanzamiento del nuevo trabajo. El próximo 18 de noviembre se pondrá a la venta. Como adelanto de las 11 canciones que incluirá, escuchamos esto. Quiero ser. Si eres tú el que me hace tan... En estos momentos, Amaia, os cuento, se encuentra en los estudios de Los Ángeles, termina de realizar las mezclas de los temas que ha compuesto ella misma, incluido uno que dedica a sus antiguos compañeros, a Álvaro, a Pablo, a Aritz, a Xavi, a la oreja de Van Gogh, aunque ya lo sabíamos todos, pero por si quedaban dudas, Amaia dijo hace bien poquito que dejó ella la banda y lo hizo, dijo, por una necesidad artística de expresar lo que soy. Pero queda el cariño y el respeto de lo que hemos vivido juntos. Es un homenaje a todos esos maravillosos años. Que digo yo que ellos dirán, oye, pues vamos a compartir lo que vayas a agarrar. Claro. De todas formas, ciertamente cuando alguien sale de un grupo que ha tenido tanto éxito, uno espera cosas diferentes. Y esto lo podría haber firmado en la oreja Van Gogh sin ningún problema, porque suena exactamente igual. Oye, perfecto, pero... Es igual, igualito, ¿no? Bueno, pero te lo venden que tiene un productor italiano que ha trabajado con Eros Ramazzotti, que han estado en el estudio de Eros Ramazzotti que grabando. Trabajó con Eros Ramazzotti. Sí. No, y... Esa es una carta de credibilidad y de calidad que las... asegurada. Yo creo que las discográficas, un poco para no hacer una ruptura grande, pues igual que han hecho con la misma cantante que ha sustituido a Maya en el grupo La Oreja, hacen como una canción así un poquito de continuidad para que la gente se vaya acostumbrando y luego ya lanzarán lo que realmente ellos piensan. Ojalá. Que es un cambio. Yo me imagino que será así. Pero vamos, yo opto por, si te llevas más o menos bien con la gente de tu grupo, y si vas a hacer lo mismo, claro, que hagas tus cosas aparte, que te apetezcan, que te ofrezcan alguna canción, algún disco, pero luego puedes volver con tu grupo. No tienes por qué hacer una ruptura así tan grande. Claro. Mick Jagger también lo hizo en su momento. Claro. Sí, Mick Jagger también hizo cosas muy distintas, seamos sinceros. Ha jugado hoy contra España, ¿no? Jagger. Jagger y King, creo que eran dos jugadores que han estado jugando contra España. Vaya. Bueno, suerte para la que en su día cantara aquello de muñeca de trapo. Y ahora sí, acabamos este repaso musical en El Herrumblar, en Cuenca, con Caricatura. Escuchamos uno de los 10 temas que han incluido en su último trabajo, desde Noches de Mil Despertares. Esto es El Club de los Tiburones. Aquí está el cheque, Bruno. Millones para gastar. Ahí está, millones y millones. ¿Te das cuenta, para no? Gastar. Millones y millones. Ha sido descarado. Me habéis pillado. Como con la crisis, dice. Yo no quería llegar a esa estrofa, pero he llegado, vaya. Bueno, brevemente os leo el correo que nos remitió esta semana Emilio Ponce, líder de la banda desde 1999. Madre mía de mi vida. Dice así: aún recuerdo con orgullo y con sorpresa cómo te atreviste a poner una canción nuestra en un programa de enero de 2007, Naufragio. Y Juan Antonio haciendo bromas sobre el título. Guardo ese fragmento con orgullo, como un tesoro en nuestra web. Es mi pequeña aportación a la historia del programa. Me he pasado todo el año haciéndole un homenaje, a mi manera. He repasado sus tertulias de las 4C, sus monográficos, sus pasajes de la historia, sus programas. Casi todos los días he escuchado algo de La Rosa, en casa, en el coche, en el MP3. Bendito MP3. ¿Y qué programa? Lo que se aprende y lo que hace señalar La Rosa. Cuando en esta sociedad de lo inmediato, del famoseo barato, de la banalidad, existen personajes como Juan Antonio, empeñados en difundir la luz de la razón y el amor por la naturaleza. Es un auténtico honor haber compartido tan solo un minuto y medio de su proyecto. Juan Antonio, qué grande eres. Ojalá pudieras escuchar nuestro nuevo disco. Este ya lo hemos grabado como Dios manda. Así suena, así. Toda la suerte del mundo y todo nuestro agradecimiento a los integrantes de Caricatura. Ojalá sea un exitazo, desde luego, este tema y todos los de su nuevo trabajo. Noches de Mil Despertares. Y se constata que quien persigue un sueño y lo hace ahí con esfuerzo, al final lo consigue. Y se puede descargar gratuitamente desde su página web. E incluso, bueno, ya que te lo descargas, dejar un donativo, ¿por qué no? Ya, con unos bomboncitos vais bien, ¿eh? No hace falta nada más. Yo le he pedido un jamón directamente. Vamos, me lo he descargado y le he dicho, me lo descargo y además me envías un jamón. Claro, creo que no va a colar, pero no. Tiempo para el cómic, Raúl Según. Estamos ya entrando en ese auténtico carrusel de festivales, de salones, de exposiciones, de las grandes citas del mundo del cómic. Exactamente, pues más que nada llegando ya a final de este año en el que nos vamos a encontrar con Barcelona en su Salón del Manga, con Madrid con el suyo, Sevilla, Guecho. Pues bueno, queríamos pararnos a destacar en dos momentos. El primero es la Biblioteca de Murcia y toda la gente que está trabajando en ella hace más de 2 años, que bueno, este mes tiene conferencias, talleres. El mundo del cómic está muy representado en una biblioteca que, aunque pueda parecer minoritaria, es el lugar donde todo el mundo debería reunirse a leer. ¿Por qué no leer tebeos? Y bueno, pues une la vanguardia, como es la tecnología, cómo está el mundo de los libros y el mundo del cómic en internet. Tocado muy desde el fondo con Jorge García, trabajando muy bien allí. Y bueno, queremos destacar toda la labor que hacen de difusión, porque es para jóvenes, para mayores, para todo el que se quiera acercar. Y hoy hablamos además de uno de esos cómics clásicos, extraordinarios, de antihéroes, los Freak Brothers, los hermanos frikis. Exactamente, bueno, hace unas semanas, vamos a dar ahora cumplida cuenta de la petición de uno de nuestros oyentes, que bueno, nos comentaba que quería que habláramos un poquito de los Freak Brothers, ahora que llegan a la cuarentena, nacidos en 1968 en una revista de Texas que bueno, ha dado bastante juego en nuestros chistes, como es el Texas Ranger, esta vez sin amigo Chuck de por medio. Entonces, bueno, pues después pasará a la revista más vendida de la historia, que es el Playboy, aunque conste que aquí ninguno la leemos. Y bueno, pues, no, algunos la veáis. Que... Algunos la vemos, verla es otra historia, pero verla están. ¿Hay artículos, Raúl? Hasta en artículos de coches altamente recomendables. Ya, ya. Ahora que nadie nos oye, pues aprovechamos. Menos mal que estamos en un horario así un poquito complicado. No, pero es verdad, es una revista de contenido periodístico extraordinario. Hablo completamente en serio, tanto Penthouse como Playboy tienen textos muy buenos. Hablo en serio, de verdad. Sí, aunque nadie me crea, pero en serio lo digo. A Bruno le encantan los pies de foto. Me decías que has estado este verano, que te había invitado Hugh Hefner. ¿A dónde, Bruno? Que no. Hablo en serio, tienen textos muy buenos. De verdad que sí. Y la chica de la portada es la excusa para comprar, porque luego hay un trabajo periodístico detrás. Nosotros también, especialmente en Penthouse. Nosotros también hacemos muy buen trabajo periodístico. No os lo creéis. No, yo te digo que nosotros también hacemos muy buen trabajo periodístico. A ver cuándo entrevistas a una de las portadas. Aunque sea en radio, no. Nosotros vamos describiendo, no hay tampoco mucho problema. Es que no escuchan, las portadas no hay feedback. Hay que decir un secreto a la audiencia, y es que de vez en cuando Bruno viene en batín a hacer el programa como el jefe de Playboy. En fin, pues retomando un poquitín, que si no luego va a ser peor, retoma. Llegando a las 4. Queremos comentar que bueno, los Freak Brothers, para aquellos que nos conozcan, quizá haya sido unos paradigmas del cómic underground, porque se han atrevido a tocar temas como el consumo de drogas o bien el tema de la promiscuidad en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, en los que bueno, lo que es la derecha más recalcitrante, los ultraconservadores, se tiraban muy encima, intentaban controlar un poquito el movimiento hippie con el que tanto lucharon, y bueno, pues después de 40 años siguen vigentes, son quizá los últimos hippies que existen en la industria del cómic, se atreven a hacer cositas que nadie y utilizar lenguaje que nadie toca, incluso bueno, ahora poquito a poquito en la era del digital se han atrevido a hacer una película de stop motions con muñecos y muñequitos de plastilina que van moviendo poquito a poquito. Entonces bueno, que la gente se acerque también a YouTube para que lo puedan ver, porque realmente es una auténtica delicia ver cómo en una época en la que todo es digital alguien desde abajo, poquito a poco, porque es un cómic que se utiliza de boca a boca, que hay que prestar, que hay que leer, es tener cómic denuncia, cómic protesta, y demostrarnos que bueno, que no todo es industrial, que no todo es comercial, sino que también hay un poquito de fondo detrás que hay que leer, no solo es lo comercial, no solo es lo que nos entra siempre por los ojos, sino bueno, un poquito de crítica social, tanto a lo que es la parte más oscura, más, por decirlo así, más censora que tenemos todos dentro, pues hacerla esconder un poco. Raúl, ya que hablas del mundo de lo digital, ¿cómo va esa página web? Estamos allí, la semana que viene tenemos estreno de web. Uh-huh. Estamos, esta semanita se ha tenido que parar por motivos un poquito físicos, un poquito de logística, pero la semana que viene tendremos una sorpresa digital, una nueva web que estamos trabajando en la tienda, con blogs, con tienda online, así que bueno, la semanita que viene estamos de estreno. Bueno, pues la semana que viene, cuando sea oportuno, cuando esté, porque va a ser una de las páginas web más visitadas del domingo de turno, al que corresponda, ya lo verás. Esperemos que le guste a todo el mundo y nos lo podamos pasar todos bien allí. Queda muy poquito, pero tiempo para algún correo. Pues por ejemplo, aquí hay unos oyentes asiduos de La Rosa y estuvieron escuchando la entrevista que hiciste a uno de nuestros invitados sobre delfines y nos informan de que la presencia desde el mes de noviembre del 2007 de un delfín solitario, dice que le llaman Gaspar y que está en Galicia y que su comportamiento es como Flipper. Caray. Gaspar, en las costas gallegas, el mundo de los delfines, en esa entrevista con José Rafael Gómez, que mantuvimos y nos hablaba de cosas muy curiosas sobre su lenguaje, sobre las investigaciones que se están haciendo, su aplicación en la delfinoterapia, en el tratamiento de problemas físicos y psíquicos de niños y discapacitados. Es verdad, la verdad es que es alucinante. Sí, desde luego. Como los animales, bueno, tanto los caballos como claro, los delfines tienen especial sensibilidad para estos niños. Martín. Muy breve, Sandra, Nos escribe desde Argentina. Como no, le gusta Ariel Roth. Dice que a ver cuándo ponemos algún tema suyo. Que son las 11 de la noche. Que saludos a Juliana, que fue la que le recomendó el programa. Y también saludos a Emi, que está en Madrid. Y bueno, pues nada, saludos a todos. Saludamos la gente. A todos. Pues ya, saludos a Juliana, a Emi, a Ariel Roth, a Sandra y a Raúl Sogún. Un abrazo a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Besitos. Martín. Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Hasta mañana con más cositas. A la 1 de la madrugada, a las 12, en la comunidad canaria. Que paséis un excelente domingo. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.